El pálpito del sur genera un magnetismo. Es una fuerza que atrae, que nos orienta y marca las coordenadas de esta brújula del sur. Rápidamente miramos Colombia, Paraguay, Dominica, Ecuador, Nicaragua, Bolivia, Cuba y Venezuela. Finalizamos el recorrido por Sudamérica en... Voces, opiniones y música mestiza de este lado del mundo. La brújula del sur. Bueno, es la hora de saludar a nuestras usuarias y usuarios de Alba Ciudad 96.3 FM. Esto es La Brújula del Sur y lo vamos a acompañar durante una hora revisando informaciones internacionales que hasta ahora marcan la agenda informativa. Como cada mañana, como cada día, reciban el saludo de toda la gente del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, de su titular Pedro Calzadilla, también de la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad 96.3 y del equipo encargado de coordinar los diferentes departamentos de esta emisora, Vladimir, Randolph, Enza, Sinamay, Goyo, Luigino y Gustavo. Iván MacGregor está al control técnico de la estación a esta hora. Indira Carpio produce este espacio y Ernesto J. Navarro es quien va a conversar con ustedes por acá de este lado del micrófono durante una hora. Les recuerdo todas las vías de comunicación disponibles. Nuestra cuenta oficial en Twitter es @albaciudad. Nuestro sitio en internet es www.albaciudad.org y también está disponible la vía del 256 para enviar mensajes de texto. Usted desde su teléfono celular escribe la palabra ALBA, deja un espacio, escribe el mensaje y lo envía al número 256. Si nos escuchan la Radio Rebelde de Katia, tienen por ahí disponible @radiorebelde915 y el 0416-523-9385. En diferido, entre la 1 y las 2 de la tarde, nos escuchan hoy en 44 emisoras del estado Zulia, gracias al esfuerzo de las camaradas y los compatriotas del Frente Socialista de Medios Alternativos y Comunitarios del Zulia, conocido por sus siglas FRES MAXUL. Para todos ellos, para todas ellas, nuestro saludo. Comenzamos con música, hoy le traemos música de Chile, vamos. Detalles. Escuchaban el tema La Bala, de la agrupación chilena Juana Fe, un tema dedicado al cantautor eterno del pueblo chileno, Víctor Jara. 8 de la mañana, 8 minutos. Recuerde las vías de comunicación, nuestro Twitter, arroba Alba Ciudad, y también el Twitter de la Radio Rebelde de Katy, arroba Radio Rebelde 915, para comunicarse con este espacio. Buscando las coordenadas. Bien, hoy en La Brújula vamos a revisar algunas informaciones internacionales y vamos a tocar dos temas. Vamos a tocar tierra en España para hablarles del acoso al alcalde de Marinaleda, Juan Manuel Sánchez Gordillo, citado nuevamente a declarar por sus acciones para darle comida a sus hambrientos compatriotas españoles. Y también vamos a ir a la Argentina para conocer más detalles de la situación actual luego del temporal de las últimas horas que dejó más de 40 personas fallecidas. Esto y más en La Brújula del Sur. Comenzamos. Mi cama es mi ataúd. De día cuando me levanto, renuevo mi vida en la luz. De noche siempre me emborracho. Mi cama es mi ataúd. Ah, ah. Yo soy del tercer mundo y busco mi rumbo. Yo soy del tercer mundo. Para desangrar un prototipo de los barrios pobres, un elemento socio marginal. ¿Qué van a hacer? La policía, también la CIA, la economía y el Consejo de la Seguridad. Que aunque no escuche lo que te digo, soy un reflejo de tu enfermedad, de tu enfermedad. Yo soy el tercer mundo. Soy más famoso que Mirtha Legrand. Y aunque no escuches lo que te digo, soy un reflejo de tu enfermedad. Yo soy la cosa que la gente niega, la herida que no para de sangrar. Un prototipo de los barrios pobres, un elemento socio marginal. Ah, ah, marginal. Yo soy del tercer mundo. Yo soy del tercer mundo. Este tema se llama Tercer Mundo, es de la agrupación argento-venezolana Hormigas Negras, unos bonaerenses que salieron de gira por toda América y se quedaron en la República Bolivariana de Venezuela y ahora con integrantes de Barquisimeto tienen su banda argento-venezolana. Están ahora haciendo vida social y cultural en la República Bolivariana de Venezuela, más específicamente en el estado Lara. 8:12 de la mañana. Buscamos las coordenadas. Europa. Les quiero contar algunas cosas del viejo continente. La primera de ellas dice lo siguiente: la exportación de armas rusas registró un crecimiento de 12% durante el año 2012, según lo reveló el presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin. De acuerdo con el mandatario, en la actualidad, La cartera de pedidos de armas a Rusia representa unos 46,3 mil millones de dólares. Le repito la cifra. 46,3 mil millones de dólares, uno de los mejores indicadores del crecimiento en este mercado, ha dicho el presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin. Las políticas racistas del gobierno de Francia fueron el miércoles objeto de duras críticas por parte de Amnistía Internacional, luego de que decenas de familias gitanas se quedaran sin hogar tras un desalojo forzoso de sus asentamientos. La policía francesa desalojó a casi 230 personas de la comunidad gitana de sus chozas y caravanas en las afueras de París, en la capital. Ahora pasamos a España. El alcalde de Marinaleda, Juan Manuel Sánchez Gordillo, es bien conocido en Venezuela, no solo por sus visitas solidarias a la Venezuela bolivariana, sino por las acciones que hemos conocido a través de los medios y que ha emprendido en su país para darle comida a los ciudadanos que padecen los rigores de la crisis del sistema capitalista. Hoy, el Tribunal Superior de la Ciudad de Granada, en España, lo llamó de nuevo a declarar, en esta oportunidad, por la ocupación de la finca conocida por el nombre Las Turquillas, que se trata de una finca propiedad de un asentamiento militar y que se encuentra desaprovechada, por lo que fue ocupada. Como tantas veces que militantes de este sindicato de los trabajadores andaluces han ido a los banquillos, se trata de otro juicio político en el que se castiga la rebeldía, una rebeldía que para muchas y para muchos hoy está representada en la figura del alcalde Juan Manuel Sánchez Gordillo. El poder es consciente de ello y se jugará sus cartas. Nosotros jugaremos las nuestras, que es la solidaridad y el apoyo mutuo. Así que nosotros vamos para España a contarles más de este tema. Coordenada telefónica. Diego Cañamero es el portavoz nacional del Sindicato Andaluz de los Trabajadores y se encuentra en línea. Señor Cañamero, buenos días desde Venezuela. Buenas tardes. Hola, para usted. Bien, les saludo. Comenzamos preguntándole lo siguiente. Pareciera que el Sindicato Andaluz de los Trabajadores y sus representantes se han convertido en la piedra en el zapato de las autoridades andaluzas, al punto de que están todo el tiempo bajo la mirilla. ¿A qué se debe tal oposición a las acciones del sindicato? Bueno, la oposición al sindicato es porque este sindicato lleva ya mucho tiempo luchando por la justicia social en un territorio como es Andalucía, donde tenemos el 35% de paro. Y en el medio rural, en muchos pueblos de Andalucía, de esta comarca de Andalucía, de esta región, el 40%. Entonces nuestro sindicato lucha por la tierra, por la reforma agraria. El 2% de la tierra está en manos el 50% de la tierra, perdón, está en manos del 2% de los terratenientes. Y esa lucha que estamos nosotros llevando a cabo, ocupando fincas, pues el gobierno, a través de los jueces, emprende toda una campaña represiva contra este sindicato y contra todas las personas y sus dirigentes, ¿no? Entre ellos Sánchez Gordillo, que es el alcalde de Marinaleda y parlamentario andaluz, más 54 personas que estamos imputados en el mismo caso. Pero en este momento tenemos más de 550 personas y una petición de cárcel de 50 años y una multa de 400.000 euros a este sindicato por atreverse a luchar contra la injusticia social. Quisiera, usted nos habla de esta finca Las Turquillas y es este caso por el que en esta oportunidad llaman al alcalde y parlamentario Juan Manuel Sánchez Gordillo a declarar. ¿Podría decirnos si esa finca estaba ociosa? ¿Qué hace el pueblo organizado andaluz en el predio de esta finca? La finca tiene 1.200 hectáreas, está gestionada por los militares, es de patrimonio público, pero solamente está pensando en las ayudas que vienen de la política agraria comunitaria. No le preocupa el desarrollo de la comarca. Tiene unas 80 yeguas, caballos, y unos 40 asnos. Y tiene 1.200 hectáreas. Y no se preocupa de su desarrollo. Simplemente está pensando en las ayudas, como están los terratenientes, las ayudas europeas, sin importarle lo que es la economía de comarcas como la Sierra Sur de Sevilla, que es la comarca donde estamos, que está instalada esta finca y que tiene más de un 43% de paro. 8 de la mañana, 17 minutos en Caracas, Venezuela. Le recuerdo a nuestras usuarias y usuarios que estamos conversando vía telefónica con Diego Cañamero. Él es portavoz nacional del Sindicato Andaluz de los Trabajadores. Quiero recordarle a nuestras usuarias y usuarios también que el alcalde Juan Manuel Sánchez Gordillo es alcalde de Marinaleda desde el año 79, elegido por el voto popular de las ciudadanas y los ciudadanos de ese municipio. Marinaleda es un municipio de Sevilla, en Andalucía, España, y se caracteriza por su lucha junto al pueblo. y estamos hablando de un nuevo llamado que le ha hecho la justicia. En vista de la diferencia horaria, que quisiera que nos comentara, Diego, ya culminó la concentración y la audiencia del alcalde. Si fue así, ¿cuáles fueron los resultados? El resultado es que se ha aplazado para el día 29 de abril la declaración, porque no teníamos ninguna documentación, con lo cual queríamos saber de qué se acusaba. Antes que una ocupación de finca, pero queríamos saber qué es lo que ha puesto la policía o la Guardia Civil contra Sánchez Gordillo, para tener todo ese documento en nuestras manos. Y como no teníamos esa documentación, se acordó con los jueces aplazar la declaración para el día 29 de abril a las 11 de la mañana también. Bien. Quisiera ahora preguntarle, la crisis que actualmente está padeciendo el pueblo español, pareciera que todavía este año 2012 no ve la luz al final del túnel. ¿Qué otras nuevas acciones ha organizado o está organizando el Sindicato Andaluz de los Trabajadores de vista a que este año todavía se mantendrá la situación de crisis económica? Sí, estamos planteando una serie de movilizaciones que van a empezar el día 23 de abril, 24, el 27, el día 1 de mayo, vamos a volver a ocupar fincas en diferentes puntos de Andalucía. Pensamos desde el sindicato que en este momento la propiedad privada está siendo los causantes de todo el paro y de toda la situación económica que estamos atravesando, entre ellos los terratenientes, los banqueros, que se llevan los capitales a los paraísos fiscales. Hace falta que el sindicato, y es lo que vamos a hacer, ocupación de edificios públicos, ocupación de fábricas, ocupación de viviendas que están siendo desalojadas, los vecinos de esas viviendas, y de tierra. Este va a ser el mensaje que vamos a transmitir para este primero de mayo, fundamentalmente para darle una continuidad durante todo este verano. Muy bien. Señor Cañamero, le expreso nuestra solidaridad desde la Caracas bolivariana. Que sepan ustedes que desde acá nosotros también levantamos los puños en defensa de todos los pueblos en el mundo que luchan por sus derechos y que luchan por la justicia. Le enviamos a usted un abrazo y también al alcalde Sánchez Gordillo. Muchas gracias por atendernos. Gracias a vosotros y esperemos que en estas próximas elecciones el pueblo bolivariano sea capaz de seguir marchando en esa revolución que habéis comenzado ya hace algún tiempo, en favor de los trabajadores y de la causa noble de todos los pueblos. Muchas gracias. Diego Cañamero, lo escuchaban ustedes, portavoz nacional del Sindicato Andaluz de los Trabajadores, hablándonos en vivo desde Granada para La Brújula del Sur. Bueno, vámonos a Venezuela a gritar ¡viva la revolución bolivariana! Ahora, tras la muerte del comandante, la revolución ha cuajado en el pueblo y no va a parar. Ha sido el epicentro, Ecuador, Bolivia, Cuba y toda América Latina será bolivariana y espero que cruce el océano y llegue a Europa. ¡Viva la revolución bolivariana! 8:25 de la mañana, escuchaban ustedes la banda española Escape, que ya se encuentra en Venezuela para hacer sendos conciertos a la memoria, dedicados a la memoria del comandante eterno de la Revolución Bolivariana, el comandante Hugo Chávez. Y esa grabación la realizó hace pocas semanas, es un extracto del concierto ofrecido en México en el Festival Vive Latino 2013, donde, como ya escucharon, entonaron el tema El Libertador y le enviaron un mensaje de solidaridad al pueblo y a la Revolución Bolivariana. Les quiero comentar brevemente una información desde Venezuela emitida ayer. El canciller Elías Agua calificó de escoria humana y política al presidente de Paraguay, Francisco Franco. Esto lo hizo respondiendo a unas declaraciones en las que el gobernante paraguayo consideró un milagro, escuchen esto, el fallecimiento del mandatario Hugo Chávez. No es la última escoria humana y política, Franco, presidente de Paraguay, el que va a poder ofender o agredir la memoria de ese gigante histórico que es el comandante Hugo Chávez. Lo dijo en declaraciones al canal interestatal Telesur. Elías Agua subrayó que se vio obligado a responder en nombre del gobierno y del pueblo y de la memoria del comandante Hugo Chávez para fijar una posición ante la historia. 8 de la mañana, 27 minutos. Pausa, ya venimos. Ya volvemos con La Brújula del Sur. Hay radios exclusivas para un grupito. Esta es una radio inclusiva para todos. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos pluralidad. Somos cultura. Según datos de la ONU, en el último año del gobierno de la derecha, nuestro país padecía de inseguridad alimentaria crítica. Casi 5 millones de venezolanos pasaban hambre en 1998. Con Chávez, cumplimos la meta del milenio de reducción del hambre con 5 años de antelación. Hoy, casi el 100% de nuestra gente come 3 veces al día. Comando de campaña, Hugo Chávez. Cosecha de logros. Los trabajadores y trabajadoras de CanTV hoy han venido aquí a entregar los dividendos del año 2012. 1.800 millones de bolívares para la educación, la salud, y los recibimos a nombre de todo un pueblo. La pasión que la unida jamás será vencida. La revolución avanza. Venezuela crece. SIPSI, pregonando conciencia. Yo soy el profesor revolucionario, va a continuar y es responsable de nosotros de que se mantenga y continúe. Nos sentimos un poco dolidos en la pérdida del comandante, porque es una pérdida que es incalculable, pues. Es una pérdida que nos va a afectar, ¿cómo no? Pero yo también recordamos que en varias ocasiones nos dijo: no se preparen para cuando estén con Chávez, prepárense para cuando Chávez esté. Y el Señor fue tan visionario que el Señor nos preparó para cuando estuviésemos con Chávez y para cuando estuviésemos con Chávez. El comandante nos dejó a nosotros un proyecto de país, con la posibilidad de crear nuevos hombres, y hacia allá vamos. ¡Juntos somos Chávez! Noticias, micros radiofónicos, audio en vivo, descargas de música y conciertos. Visítanos en www.albaciudad.org. Llévanos contigo. Estamos de vuelta. La brújula del sur. Alma buena es sabaneta, corazón venezolano. Corazón que sabe lo que quiere, corazón que sabe a dónde va. Comandante, comandante, corazón venezolano. Segundo segmento de la Brújula del Sur. Recuerden las vías de comunicación, @albaciudad en Twitter, @radiorebelde915, también nuestra página web www.albaciudad.org y el 256 desde cualquier parte del país donde usted sintonice la emisora, bien sea en señal abierta o por la señal de internet. Escribe la palabra ALBA en su teléfono celular, deja un espacio, escribe el mensaje y lo envía al número 256 y también se podrá comunicar con nosotros. Y en diferido entre la 1 y las 2 de la tarde, usted podrá comunicarse a través de las diferentes vías que tienen las 44 emisoras que integran el Frente Socialista de Medios Alternativos y Comunitarios del Estado Zulia, el Fresmaxul, en cualquiera de sus emisoras, bien cercana a sus comunidades. Usted conocerá las vías para hacernos llegar también sus comentarios y opiniones. Comenzamos con música este segmento y lo hacemos con rock and roll hecho en el sur del continente. Salgan, estado de sitio del cuerpo y el alma, y los que callan griten con voces que asustan, con brotes de rabia, que los que temen bailen con risas de niño, con boca y tambor, esquivando amenazas, tremendos ladridos de los perros de Dios. No, no. Pesados vuelen con alas de cóndor, con sueños sin ley, y los castrados penetren, que lleguen, acaben y no se lamenten, explorando esta nada, dolor en memoria trae remedio, que los vencidos resistan, no hay droga mejor para despertar. Tengo un pedo salvador, nacido en Latinoamérica. Espíritu en esta selva, tengo un pedo salvador, nacido en Latinoamérica, don Leopardo corazón, don Leopardo corazón. Bien, están escuchando el tema Espíritu de esta selva de la agrupación argentina Bersuit Vergarabat. 8 de la mañana, 33 minutos en toda la República Bolivariana de Venezuela. Buscamos las coordenadas. Suramérica. Bien, la presidenta argentina Cristina Fernández recorrió este miércoles las zonas inundadas de La Plata y se detuvo en el barrio de Tolosa, uno de los más golpeados por el temporal, a donde llegó a bordo un helicóptero de la Policía Federal, dijo la agencia de noticias Telam. Algunos evacuados retornaron anoche a sus hogares, dice también otro reporte, y otros pernoctaron en refugios. Los habitantes de barrios periféricos de La Plata, afectados por el temporal, pernoctaron en centros de evacuados o se abastecieron en ellos de comida y ropa para volver a sus casas aún anegadas para custodiarlas durante la noche. Por su parte, más de 300 efectivos de las Fuerzas Federales de Seguridad y Militares participan en el operativo de protección que se desarrolla en el área de la ciudad de La Plata. operativo que fue supervisado por el secretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni, quien permaneció toda la noche en la zona. Mientras que el presidente encargado de Venezuela, Nicolás Maduro, envió a través de un comunicado sus más sinceras condolencias al pueblo argentino tras las inundaciones de las últimas horas que ocasionaron más de 40 fallecidos en la zona de La Plata. Ante tal situación, Venezuela expresa su absoluta solidaridad con los familiares y allegados de las víctimas en esta catástrofe. Así que nosotros vamos para Argentina a contarles más de esta información. Coordenada telefónica. En la línea se encuentra Pedro Lanteri, es periodista, preside la Asociación de Libertad, Difusión y Expresión de América Latina, Aldea, y colaborador consecuente de este programa. Pedro, buenos días, te enviamos un abrazo solidario. Buen día, Ernesto, ¿cómo están ustedes? Muchas gracias por la solidaridad. Y estamos aquí en La Plata cumpliendo funciones en el Poder Legislativo, en el Senado de la provincia y colaborando en lo que se pueda frente a esta catástrofe que afectó la capital federal y luego la capital de la provincia de Buenos Aires, que es La Plata. Sí. Quisiera comenzando, Pedro, que nos hicieras un paseo por cuál es la situación a esta hora en La Plata. Bien, La Plata, para dar una imagen a los compañeros venezolanos, La Plata es una localidad que tiene 750.000 habitantes y se calcula que en estos momentos hay 2.500 evacuados, con un pico de casi 5.000. Eso te da una imagen de lo que fue la terrible inundación que sufrió esta ciudad, donde toda la ciudad, tanto el casco urbano como la periferia, fue afectada, con solamente algunos sectores que se mantuvieron secos. Vos hablabas de la presidenta, ayer la presidenta bajó ahí en Tolosa y a pocas, y visitó la casa de su madre, que también fue afectada por la inundación. La presidenta nació aquí en La Plata. Hoy día están bajando las aguas lentamente. La Plata es una localidad de la Pampa argentina, por lo cual los ríos tienen un lento desemboque hacia el Río de la Plata. Están bajando muy lentamente las aguas, tanto de los arroyos desbordados como el Gato, que fue uno de los que afectó más a las zonas periféricas, como la propia que afectó la ciudad. Esta ciudad que se asentó allá en 1880 en un lugar de bañados y montes. Esto hoy día se notó. Hay hasta el momento 48 muertos, 20 desaparecidos denunciados, 2.400 evacuados, mucha gente que ha perdido absolutamente todo. Sí. Pedro, ¿cuál ha sido la reacción de las autoridades en relación con las personas que perdieron absolutamente todo? ¿Cuál va a ser la estrategia a seguir en las horas que se vienen? El argentino es un pueblo sumamente solidario. La primera reacción fue de los propios habitantes de la localidad, porque veníamos en un fin de semana largo, un feriado, por lo cual no estaban los servicios básicos, solamente tenían las guardias, muchos funcionarios no se encontraban en la localidad, por lo cual la primera reacción fue de los propios habitantes, sí, de los clubes de barrios, de las escuelas, de la sociedad de fomento, y lo que se está distribuyendo a través de la acción de las autoridades nacionales y provinciales es básicamente agua potable, porque esa misma noche hubo un incendio en la planta de YPF que, si bien fue sofocado, se estima que pudo haber afectado algo de las napas. Las aguas, de todas maneras, no es bebible el agua, ni hay agua corriente ni es bebible, porque hay mucha cantidad de animales y personas fallecidas que han sido encontradas flotando y que todavía permanecen en los cauces y en las zonas anegadas. Sí. Se necesita mucha solidaridad, tanto nacional como internacional, en La Plata y en el Gran La Plata y otras zonas como la capital federal, que también hubo inundaciones y hubo muertos, ¿no? Pedro, leíamos declaraciones del gobernador de la provincia que decía que a partir de hoy comenzaba el reencuentro de la familia. Quisiera que nos explicaras a qué se refiere en particular con esa información. Bueno, esta inundación tuvo hechos desastrosos. por ejemplo, viviendas que fueron tapadas por el agua hasta el techo, con gente mayor viviendo dentro, algunos de los cuales fueron rescatados por vecinos y otros que se fallecieron en las mismas viviendas, por lo cual ahora que están bajando las aguas se están encontrando esos cadáveres. Y aquellos que fueron arrastrados por las aguas, algunos fueron auxiliados y otros se han perdido. No hubo comunicación telefónica, por lo cual esto que dijo el gobernador, por un lado, tiene una toque de realismo, porque va a haber encuentro de gente que no estaba. La Plata además tiene una característica, que es una ciudad universitaria, por lo cual hay muchos estudiantes del país que vienen aquí, y al no tener comunicación telefónica, sus familias de otras localidades estaban desesperados tratando de ubicarlos. Y por otro lado, lo que refiere metafóricamente es que realmente necesitamos encontrarnos como una gran familia para ayudar a los que han perdido todo, para consolar a los que han perdido sus familiares, para contener a toda esta masa de dolor que necesita realmente el apoyo solidario de todos los que están un poco mejor. 8:40 de la mañana, les recuerdo a nuestras usuarias y usuarios que estamos conversando vía telefónica desde Argentina con Pedro Lanteri. Se encuentra en La Plata, en la zona que se vio afectada por las inundaciones y que causó esta tragedia humana, este desastre natural que ya hemos visto a través de los medios. Pero tengo que preguntártelo porque digamos que la nota discordante han sido las infelices declaraciones de Mauricio Macri, que además no estaba en suelo argentino al momento de conocerse la noticia y las informaciones más graves de esta situación. Sí, realmente Mauricio Macri es el jefe de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sí, o sea, de la Capital Federal, no está aquí en La Plata. Como te decía hoy, la Capital Federal también sufrió inundaciones producto de un descontrolado sistema de inversión inmobiliaria que no priorizó las cuencas naturales ni los desagües de la ciudad y que provocó muchos muertos. Y el ejemplo más claro es que se inauguró un shopping muy grande en Buenos Aires llamado Dos. Y para que ese shopping no se inunde, las bombas de agua inundaron un barrio humilde, barrio Mitre, que está al lado, donde hubo 8 muertos. Esto es, la riqueza de los que más tienen se asienta sobre el sufrimiento de los humildes. Y el presidente del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri, que estaba de vacaciones en Brasil y que arguyó que él necesitaba descansar como todo funcionario público, cuando el año pasado se tomó casi 200 días de descanso o de no estar en la ciudad, bueno, minimizó. Lo primero que hizo fue llegar acá y echarle la culpa al gobierno nacional de lo que él no hizo. Para darte una idea, en la Ciudad de Buenos Aires se está haciendo una especie de senda de transporte terrestre en el centro de Buenos Aires, cuyo valor es cerca de 100 millones de dólares, y las obras de la Ciudad de Buenos Aires son 120 millones y no se llevaron a cabo. Se priorizó a los sectores más beneficiados, como siempre, que a los sectores más desprotegidos. El descreimiento de la población respecto de Mauricio Macri acorta sus aspiraciones presidenciales, seguramente, por más que está protegido por los medios hegemónicos que evitan mencionar todas estas cuestiones, ¿no? Pedro, Sí, te escucho. No, si me permitís, maestro, yo quería hacer una observación. Adelante. De sentido común que afecta no solamente a la Argentina, sino al mundo entero, que es el cambio climático. Todo lo que está ocurriendo en Argentina y en el mundo entero tiene que ver con los desastres que hemos hecho los hombres, pero no todos, sino aquellos capitalistas, aquellos imperialistas que en aras de su riqueza personal están destruyendo la ecología del planeta. El cambio climático es una realidad y va a haber que pensar en el futuro respecto del nuevo universo que tenemos por delante. Y así al revés también ver cómo la urbanización descontrolada de las grandes ciudades en realidad lo que está haciendo es afectando el ecosistema, y siempre los más perjudicados son los más humildes. Así es. Bueno, Pedro, con ese mensaje yo me quedo para el final. Te reitero nuestra solidaridad, nuestro abrazo de hermanos en este momento duro que está viviendo Argentina, y manifestarles como siempre que el pueblo de Venezuela ya lo hizo el gobierno, pero también el pueblo de a pie ha manifestado en diferentes formas su preocupación y solidaridad con lo que pasa a esta hora por tu país. Un abrazo grande, Pedro. Un abrazo, Ernesto, y dejo a disposición de todos los argentinos que están en Venezuela un correo electrónico por si ellos necesitan alguna información. Es el personal mío, pedrolanteri@gmail.com. Estamos las 24 horas respondiendo lo que se necesite. Y recordando lo que dijo ayer la presidenta, la prioridad es la cuestión humanitaria, la contención emocional y espiritual. Un abrazo enorme y gracias por la presencia permanente del pueblo venezolano aquí en nuestra República Argentina. Muchas gracias. Pedro Lanteri, lo escuchaban ustedes, periodista argentino, preside además la Asociación de la Libertad, Difusión y Expresión de América Latina, de siglas ALDEA, para las argentinas, los argentinos residentes en Venezuela, que escuchan este programa y que si necesitan comunicarse, Pedro Lanteri, periodista, se encuentra en la zona y ha puesto a su disposición su correo personal, dice disponible 24 horas al día, pedrolanteri@gmail.com. 8:45 de la mañana, yo les propongo que este momento hagamos una pausa musical. Les traemos un tema del Brasil. Esta es una agrupación que se llama El Trío Mocotó y el tema se llama Los Orichas. Olo Tumaré, Mojubá, Alaroye, Ele Paraô. Eu já pedi a Oxalá, meu pai Ogum e Iemanjá, mamãe Oxum e todas as crianças, pra me dizer o que fazer, pra minha fé eu não perder, olhar pra frente e sempre acreditar. Oiá, Oxambô, Oiá, Oxambô. Eu já pedi a Oxalá, meu pai Ogum e Iemanjá, mamãe Oxum e todas as crianças, pra me dizer o que fazer, pra minha fé eu não perder, olhar pra frente e sempre acreditar. Oiá, Oxambô. No meio da natureza, dei no filho do sol na cachoeira. E na passagem do milênio, já pedi pro meu Brasil saúde, paz, amor e muito água. Oiá, Oxambô. Fico contente, um raio forte cai na minha frente, pra confirmar que ela está aqui. É a guerreira em ação, e é parrei, é parrei, e é parrei, e é parrei a ação. Oiá, Oxambô. 8:49 de la mañana, esa era la agrupación brasilera Trío Mocotó, son los creadores de la denominada Samba Soul. El tema se llama Os Orixás. 8:50 de la mañana, vamos. Sálvese quien pueda. Con Ernesto J. Navarro y Marcos Salgado. Y por fin logramos conseguir a Marcos Salgado. Navarro. Lo extraño, Salgado. ¿Por qué me hace esto, Salgado? Usted se desaparece y yo lo extraño. Porque a mí me gusta hacerlo sufrir. Vio que ayer producción le puso un mensaje. Sí. Y el cual no respondió, ya vi. No lo respondí. ¿Sabe qué pasa? Que cambié de teléfono y porque me compré un telefonito de esos que tienen TDA. ¿Qué es eso, Salgado? Claro, la televisión digital abierta, los que vienen ahí. Claro, mi gran amigo, Manuel Fernández, presidente de la CanTV, lo llamé para decirle que me regale un telefonito de esos, y él rápidamente me contestó: comprate dos, miserable. Entonces fui y me lo compré. Muy pero bien, ahora no encuentro, no sé cuándo el teléfono me está llamando, cuándo son mensajes, y además viene con dos líneas de teléfono. Entonces opa, no sé si me están llamando a mí, si soy yo mismo que me estoy llamando. ¿Se da cuenta? ¿Puede suceder? Entonces me mando mensajes a mí mismo y no me los contesto. Ah, ya está. Bueno, yo tampoco me los contestaría, ¿verdad? Claro. Por eso no le contesté a producción. Me enredé. Ah, pero bueno, fíjese que ahora he logrado atender la llamada, con lo cual podemos presumir que superaré en breve este problema. No fue de mala onda, entonces. No, para nada. Usted sabe que yo soy un tipo mala onda, pero en este caso no se trató de eso. Bueno, me parece muy bien. ¿Cómo ha estado, Salgado? ¿Cómo lo trata el inicio de la campaña electoral? Por ahora me trata todavía. Estuve el lunes con mi gran amigo Jesse Chacón, allí en una quinta de la Alta Florida. Opa. Donde difundió los datos de GIS 21, El otro día escuché uno que dijo Gypsy 21. Está bien, igual, él es simpático. Incluso hasta quedaría mejor, ¿no? Gypsy 21 y ahí entra Jesse Chacón al ritmo de los Gypsy Kings. De los Gypsy Kings, ¿verdad? No estaría mal. Bueno, pero ahí difundió entonces esa información, 55-44. Me gusta cuando los encuestadores dan cifras que para los periodistas después son fáciles de acordarse, ¿no? Porque uno ya dice 55-44, 55 el bigotón, 44 el caprichiño, para seguir ahí con la onda Brazuca, hablando de los brasileña que nos proponía Navarro. Entonces a mí me gusta, yo ahí me fui y le dije: estoy muy conforme con tu estudio, Jesse. Le dije: ah, sí, ¿por qué? Porque das números redonditos que son fáciles de acordar. Sí, cuando uno le dicen 60-40, ahí no hay pérdida. Claro, pero ya cuando empiezan, vio, porque después viene el Interlaces, ajá, mi gran amigo Gemel, y da números más complicados, y 56,3, y uno 30, ya después no se acuerda. 30, y dice, van 56, tanto a 37,20, no, ya ahí yo me claro, perdí. Claro, números difíciles de acordarse, como cuando usted tiene un teléfono lleno de 7 y de 3, ¿quién se acuerda de eso? Nadie. Entonces, los números, el 5, el 4, el 2, números que uno se acuerda fácil. Me parece. Navarro. Así que le pido a todos los encuestadores, incluido a las encuestadoras nuevas, que han aparecido en estos días, que por favor, pensando en los periodistas que vamos a difundir los datos, nos otorguen números claros como la luna llena, diría el comandante. Muy bien. Le tengo información, ahora que yo sé por qué, según información que me suministra producción, por qué hay personas que recuerdan algunos datos como esos números redondos y otros no. Ajá. Según información que suministra la agencia rusa Russia Today. Sí. Escuche esto. Nuestro código genético, atención, podría albergar mensajes de extraterrestres salgado el código. ¡No, Navarro, no! ¡El código genético! ¡No, Navarro, no! ¡Wow! Ahí está, muy bien. ¡Qué información interesante! ¡Desarrolliela, desarrolliela! Bien, anda mal el internet, no puede escucharlos, dice Clary Salgado, no se está perdiendo de mucho. Ah, no, está bien, que no se preocupe. Está bien que se ponga a trabajar, profesora de la Nación, en Argentina, que corrija los parciales. No puede ser que a esta altura de su carrera, que recién comienza, ya esté poniendo notas sin leer los parciales, como hacía mi profesora de formación moral y cívica hace 25 años atrás, Navarro. No, dígale, yo también vi formación moral y cívica. ¿Vio? Sí, ¿vio? Sí, sí. Interesante, muy interesante materia. Pero volvamos al código genético, sobre el tema. La gente está preocupada. Bueno, investigadores de Kazajistán. Ajá. Ya me imaginé que ya la cosa no empieza bien. Investigadores de Kazajistán es lejos. Sí. Creen que la respuesta si estamos solos o no en el universo podría estar oculta en nuestro código genético. Sugieren que las células de nuestro cuerpo esconden mensajes de alienígenas, Salgado. Navarro, esto complica las cosas, pero también explicaría algunas cosas, Navarro, ¿eh? ¿Cómo qué, por ejemplo? Explicaría algunas actitudes, o ciertos déjà vu, que todos tenemos, ¿no? Cuando uno le agarra esa cosa de, esto ya lo viví, ajá, pero en realidad no lo vivió. Hey, bueno, puede ser, que sean reflejos, de nuestro código genético alienígena, Navarro. Y bueno, pero la nota dice más, porque esto, ajá, no solamente es verídico, sino que además es cierto. Sí, sí, aunque venga de Kazajistán. Sí, el matemático Vladimir Sherbak. Sí, Vladimir, ¿qué tal? Un abrazo, A Vladimir Sherbak y a todos los Vladimires, especialmente a los Vladimires autoridades de la emisora, Navarro, Es matemático de la Universidad Nacional de Al-Farabi, de Kazajistán. Sí. Y junto con el astrobiólogo, Salgado. Astrobiólogo, eso se lo inventó él para después salir a decir que había encontrado el código genético. Sí. Se llama Maxim Makukov. Yo quiero ser astrobiólogo, lo voy a empezar a usar. Cuando me dicen, ¿usted trabajás o estudias? No, yo soy astrobiólogo. Pero que primero que le salga, astrobiólogo, sin que se enrede. No, sí, lo tengo que practicar. Bueno, lo cierto es que estos señores de estas dos instituciones aseguran haber detectado rastro de información alienígena incorporado en nuestro código genético. En su opinión, esta señal inteligente la han denominado el SETI biológico. Ajá. Es un mensaje matemático y semántico. ¿En el código genético? Sí, que puede explicarse por causas naturales. Sí. Esto me suena, sí, esto me suena a lo que dice gente que tiene la misma profesión de @lubrio, que de informático, que dicen, cuando no puedas explicarles, confúndelo. Claro, bueno, muy bien dicho, y mucho más en el caso de @lubrio, Sí, pero bueno. Le quiero decir, Navarro, que @lubrio, junto a otras eminencias, quizás menos conocidas que él, ¿qué le diré? Eduardo Galeano. Ernesto Cardenal. Claro, Ernesto Cardenal y gente así han escribido, diría un amigo mío, para la edición especial de Cuestión, edición especial Comandante Chávez. Que se puede encontrar en PDF en internet. Navarro, le invito a que la lea porque ahí está todo, 115 páginas. Le pasé todo el aviso. Le diré como un filósofo adeco que dijo, tarde pillaste pajarito. Porque he estado colocando en Twitter que todo aquel que lo quiera me lo envíe y un montón de gente me ha enviado su correo y le he enviado el... Que me lo envió, esa revista Cuestión me lo envió, mi amigo Arán Aronian. Exactamente, Aram Maronian, un redomado comunista al que vamos a saludar a esta hora porque sabemos que no nos está escuchando. Es bueno saludar a la gente, sí. Discúlpeme entonces que le haya pasado el aviso con tanta... con usted sabe que yo siempre llego tarde ya donde usted, nunca pasa nada. Ya que usted no me lo envió, mi amigo Aram sí me lo envió. No, pero yo supe, estuve al tanto de que el señor Aram se lo había enviado. Me lo envió Aram porque ya, como dicen por ahí, yo estoy enchufado, ¿entiende? Entonces, como yo soy un enchufado, está Aram enchufado. Me lo envió. ¿Cómo? Explíqueme lo de el brevemente, Navarro, en un minuto que nos queda, ¿cuál es el concepto? Yo no logro entenderlo todavía. Es como si usted está conectado al poder, algo así. Está conectado al poder. Todos enchufados. Sí, todo. Llámelo a Bigotón, llámelo a Nicolás. Ya, sí. Si estamos conectados con el poder, llámelo, lo sáquelo al aire. Aquí tengo, a ver, en mi teléfono, vamos a probar, a ver. Sí, porque yo como cambié el teléfono, no pasé los números, Navarro, llámelo usted. Mire, estoy probando aquí, en vivo. Sí, ajá. Dice que este número no existe, el que yo tengo de Nicolás. No existe el número. Bien, perfecto, estamos enchufadísimos, sí, muy enchufados. Bueno, Sadole, voy a cerrar con una nota más que me parece más trascendental que hablar de enchufes en este momento. Por favor. Dice lo siguiente, presta atención. Millones de estadounidenses. Millones, no estoy hablando de dos, de tres, millones. Sí, son muchos de ellos, sí. Consideran que Barack Obama es el nuevo anticristo. ¡Salgado, Barack Obama! ¡El premio Nobel de la Paz, Salgado! Pues sí, Salgado. La opinión pero la tienen... ¿cómo puede ser? 13% de los estadounidenses, según una encuesta realizada, para comprobar cuáles son las teorías conspirativas más comunes de los norteamericanos. Pues eso es un montón, son como si no me falla la cuenta, son como 40 millones de personas, Navarro. Entre el 27 y el 30 de marzo se realizó este sondeo publicado por el Centro Nacional de Encuestas de Estados Unidos. No lo hizo el Partido Comunista de Vietnam. No, no, digamos, no fue Data Analysis, no. Se refleja que el 28% de los encuestados cree que el mundo está gobernado por un régimen secreto global. El 29% cree que los estadounidenses considera que su gobierno oculta la existencia de extraterrestres. Y el 37% cree que el cambio climático es un fraude. Ajá, mire usted, qué linda que está la sociedad estadounidense, ¿no? Tiene otros datos bonitos, el 6% cree que Bin Laden sigue vivo. Ajá. 14% cree en la existencia del Bigfoot, o sea, de pie grande. Sí. Y 15% de los votantes asegura que el Estado controla la conciencia de las personas a través de la televisión. Ahí está. Bueno, ahí están. Lo que pasa es que piensan que controla la conciencia a través de aparatos, quizás de bombillos cubanos readaptados, Navarro, ¿por qué no? Puede ser. Interesante esa información, muy interesantes las informaciones que nos aportó producción. Quiero, como verás, estoy tratando de congraciarme con producción porque no le atendí el teléfono. Muy interesante, veo que está afilada producción, a quien le mando un abrazo, fraternal. Me parece muy bien. Señor Salgado, ahora sí nos tenemos que ir. Vámonos, pero encontrémonos. Mire, Navarro, encontrémonos por las esquinas de la vida. Yo hoy, le prometo que si lo veo venir, no me cambio de vereda. Hoy tengo que bajar al aeropuerto porque llega una delegación de una persona desde Villaluro. ¿Delegación de una persona? Sí. Ajá, está bien, son más fáciles de manejar. Desde Villaluro. ¿Desde Villaluro llegan? No, entonces yo me cruzo de vereda, Navarro, por las dudas. Porque me va a salir una rima fácil, O al resto de la gente, imagínese, yo la saludo a la delegación, está una persona. Digo, llegaste desde Villaluro, y de enfrente le gritan, el barrio de la rima fácil. Claro, por eso. Entonces, yo en todo caso les voy a decir, aunque yo sé que la delegación de una persona se va a ofender, que llegó desde Liniers. Y es al lado de Villaluro, pero no rima. Yo tomé el autobús que va para Liniers. Va para Liniers. Eso tarda mucho, Navarro. ¿Cuál se tomó? ¿El 86? El 86, justamente.